y el tema es Ya Nadie Ve TV. algo más del nuevo disco de Grita Lobos. Esto es The Far East. Oh, Esto es Kinder y el tema es Simple Seven. Escuchemos desde Lima, Perú, a la banda Matus con el tema Hada Morgana. Yeah. Desde Argentina, Lady del Way nos trae el tema Que no pare. Ahora escuchemos desde México a Postal con la canción No es Pan Loco. Contigo todo es actuación. No te das cuenta que esta es la vida real. Eres una simple estrella más. Contigo todo es actuación. No te das cuenta que esta es la vida real. Eres una simple estrella. una simple estrella más. Eres una simple estrella más. Tres al Hilo, desde Lima, Perú, nos trae la canción 40 no es nada. No extraño para nada ya volver hacia atrás. Todo lo que he pasado lo haría igual. Todos aquellos vicios y amores de ayer dejaron ya sus marcas en mi cielo, su ley. Tantas cosas hechas y dejadas de hacer. Las reglas que aprendí a romper. Vivimos lo que nos tocó, la suerte vivir. A veces he ganado y muchas otras perdí. Conocer. Parece una ironía, pero quiero pensar que mis mejores años aún están por llegar. Después de tanta mierda de toda condición, parece un poco ingenuo que me sienta mejor. Cada paso dado me obligo a progresar, pero que he caído me pude levantar. Desde Antofagasta, Chile, los Stokes nos traen el tema La Derrota. We'll be right back. en nuestros ideales. Luchando contra el sistema, nos quedamos en medio de él. Trabajamos poco y nos dormimos en nuestros ideales. Luchando contra el sistema, nos quedamos en medio de él. Ahora escuchemos desde Rosario, Argentina, a Mensaca con la canción Dominando mi realidad. Desde hace un tiempo que me la paso en mi cuarto encerrado. Frente a mi computadora me quemo los ojos jugando. Y no voy a admitir que esto me está alejando de ti. No dejo de entrenar, un nuevo skill busco dominar. Mis amigos me llaman para invitarme a tomar unos tragos, pero no se dan cuenta que si voy no le verá a mi mago. No voy a permitir que digas que dejé de existir. El rock quedó atrás, ahora formo parte de un clan. Y al mundo la íbamos a conquistar, venciendo a nuestro más grande rival. Cazaremos dragones y medusas sin cesar, dominando mi realidad. No voy a permitir que digas que dejé de vivir. No voy a trabajar, no me importa la vida real. Y el mundo la íbamos a conquistar, venciendo a nuestro más grande rival. Cazaremos dragones y medusas sin cesar, dominando mi realidad. Y el mundo la íbamos a conquistar, venciendo a nuestro más grande rival. Cazaremos dragones y medusas sin cesar, dominando mi realidad. Dominando mi realidad. Dominando mi realidad. Dominando mi realidad. Dominando mi realidad. Dominando mi realidad. Dominando mi realidad. Desde España, Motorsex nos trae la canción Soy un animal. Yeah. Escuchemos ahora desde Tacna, Perú, a La Resistencia con la canción Tu Historia. Patanes desde México nos traen el tema Sin Futuro. Escuchemos ahora desde Argentina a Bandera de Niebla con el tema Hansel vs. Gretel. Hansel, volveré a retroceder. Al ver su glitter, el cuento que se puede ver. Al ver su glitter, va a ver retroceder. Al ver su glitter, al ver su glitter, al ver su glitter, va a ver retroceder. Va a ver retroceder. Bien, nos vamos despidiendo, pero no sin antes dejar nuestros contactos, que son programamistura@gmail.com, programamistura@yahoo.es. Estamos en Twitter a través de @mistura. Estamos en Facebook como Programamistura Oficial, así que es muy fácil contactarse con nosotros. Y nuevamente le dejamos las radios que nos retransmiten. Debemos comentarles que estamos saliendo a través de Radio UCAN en los 97.5 de la FM en San Fernando, Chile, los lunes a las 10 horas, los miércoles a las 16. Nos pueden escuchar a través de www.radioucan.caster.fm. Estamos saliendo desde Córdoba, en Argentina, a través de Radio FM Play 98.1, los domingos a las 19 horas. Su web es www.radiofmplay.com.ar. Estamos saliendo en España a través de Asalto Mata Radio, los lunes a las 17 horas. La web es asaltomata.winsit.com/asaltomata. En Costa Rica también nos reproducen a través de Beneficio Interno Radio, los lunes a las 17 horas, los jueves a las 11 horas. La web es beneficiointernowebsite.com/radio. Así que es bien fácil escucharnos a través de diversas partes del mundo. No se olviden, amigos, seguimos saliendo a través de ondatoledo.org. Y antes de irme, les voy dejando un tema como para suavizar un poco la cosa. Esto suena sabroso desde México y el tema es Sombra que Amarra. Cuando mi alma piensa en ti, siempre pienso compartir la alegría de vivir y la luz para pedir una sombra que amar, una sombra que olvidar. Siempre le he pedido al cielo que tú nunca me faltes más. Menos así.